yo lo transformo y sí. Si se complica, ella me llama a mí. Pide chipotle, pide chapulín. Ahogando vicio en estas voces. Famoso en ciudades que mi cuerpo no conoce. Ya falta poco pa' que estemos ahí. Son gato y poco pa' la Champions League. Desfilando con los dioses. La noche me pide más que vamos a hacer entonces. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué tan loco que en el Face ID me reconoce? Su pantalón apretado, el pantalón se lo descoce. Barra de Jay-Z mientras me cojo esa Beyoncé. Cosas que no pasan, no nos alcanzan las poses. ¿Cuántas cosas pasan por la cara de estos brothers? Tráeme eso Franklin, tráeme eso Washington. El edificio tiembla, parece que tiene parking. Que se quedamos troquelados como una plancha de ácido. Yo quería amor y yo quería algo rápido. Se acabó como se aguanta, son neumáticos. Con el seculazo merece un año sabático. Con el seculazo, con el seculazo, con el seculazo merece un año sabático. Está tan empapada que parece un porco acuático.